tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Bueno, y estamos festivos en la capital de los ecuatorianos y aquí en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, igual, nuestros compañeros de controles, Diego Salazar, y acá en cabina, listos para compartir con ustedes la información cultural que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en todas las instituciones, organizaciones del quehacer cultural. Tenemos ya las 7 de la mañana con 2 minutos, tiempo para indicarle a usted que no ingrese al perímetro urbano porque ya inició el pico y placa y la temperatura en Quito se registra con 9 grados. Habrá una máxima de 16 y una mínima de 8 grados. Usted ya debe estar preparando la agenda para desplazarse esta mañana, la tarde y la noche a disfrutar de las fiestas de Quito. Y mire que aparte de esas agendas que se están manejando con música, también con danza, hay otros eventos que se están desarrollando en diferentes organizaciones, instituciones. Así que a hoy les contaremos algunas de ellas, así que prepare papel y lápiz para que las pueda registrar. Les vamos a ofrecer la emisión 230 de lo que va del año, hoy 5 de diciembre de 2018. Bienvenidos también a nuestros compañeros que están ya acá en cabinas, Darío, y hoy se suma también a Andrés Molina. Así es, muy buenos días y bienvenidos a este su segmento cultural. Como decía Laura, ya tenemos full festividades de este día. Tenemos la Quitonía, Noche de Plazo, la Serenata Quiteña, Fiesta Flamenca, Fiesta de Pueblo, Fiesta Electrónica, Mars Attack y Fiesta Ecuatoriana. Darío, muy buenos días. Saludos cordiales, amigos. Gracias por estar con nosotros en una edición más de su informativo Zona Cultura. 120 minutos de toda la información artística y cultural, por supuesto, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la ciudad de Quito y también del país. Hoy estamos, como les decimos, estamos de fiestas, se toma la ciudad de Quito la noche de las plazas, diferentes actividades para compartir, así que vaya tomando en cuenta el tránsito. En horas de la tarde ya empieza a ser más pesado en el centro histórico, tenemos entendido que en muchos sectores se va a peatonalizar, así que tenga cuidado si va a asistir a este tipo de eventos, deje su automotor fuera del casco colonial para que de esta forma pueda luego o posteriormente de los eventos movilizarse de forma segura y tranquila. Así que más adelante les estaremos contando sobre aquellos planes de seguridad y planes viales que se tomarán en el centro histórico debido a la noche de las plazas. Tenemos información del ECU 911 en Ecuador. Así es, vamos a ver qué tenemos por acá, si hay problemas, hay dificultades en lo que tiene que ver con las salidas hacia el norte y hacia el sur del país. Bueno, por acá tenemos, a ver, vamos a ver, voy a ayudar en este momentito que estoy más cerca, hace 16 minutos. Bueno, por acá tenemos del Austro, que es lo que nos dicen que hay que revisar el estado vial y hay que respetar los límites de velocidad al momento de salir de la ciudad. Vamos a ver el ECU 911 Quito, a ver qué es lo que nos está diciendo en este momento, porque por acá tenemos que se nos desplaza todos los ECU 911 del Ecuador. Este, y bueno, por lo que podemos observar, Ecuador, en realidad no existen mayores novedades. Podemos observar que a nivel nacional no tenemos mayores novedades, se puede transitar de forma libre, no hay mayor inconveniente como suele suceder con temas de accidentes de tránsito, deslizamiento de tierra en la ciudad. En cuanto a lo que corresponde a la provincia de Pichincha, igual forma tenemos que indicarles que las vías Quito, Machachi, Aloac, Santo Domingo, aquellas que van para el norte, como es el caso de Guayabamba, Cusubamba, o al noroccidente, Calacalí, San Miguel de los Bancos, al oriente, Baeza, El Chaco, Tena, Quito, se encuentran completamente habilitadas. Si va a salir de la ciudad o entrar a la ciudad, indicamos que están las vías habilitadas en torno a la ciudad de Quito. Perfecto, así que lo que le invitamos nosotros el día de hoy a que respete las señales de tránsito, límites de velocidad, revise también su vehículo y por favor deje a un lado su celular. En cuanto a la ciudad, por favor, los peatones, caminemos por los pasos peatonales, por las líneas cebras, por los puentes también, evitemos de alguna forma que se produzcan estos accidentes, dejemos de andarnos correteando por todo lado, si no utilicemos, seamos ordenados y quienes están tras el volante también. Ponga el pie en su freno para que usted pueda permitir que las personas puedan cruzar por las vías. Hagamos una cultura vial que resulte muy agradable en la capital de los ecuatorianos para que todos podamos transitar. Con esto nos vamos a conocer ya de inmediato cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Y este 5 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Suelo y el Día Internacional de los Voluntarios. La imagen de Dolores Cacuango estará en los despachos ministeriales. El reggae fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Juliana Vidal fue la ganadora del Premio París en la Bienal de Cuenca. Emprendedores del Ecuador ponen énfasis en la innovación. El ECU 911 es tomado como modelo en el diseño de un protocolo continental de seguridad. Cancillería conmemora el Día Internacional del Migrante con 50 eventos de cine, música, gastronomía y con la carrera 5K. Exposición Caretas y Mascarones se inauguró anoche en la Casa de la Cultura. 100 obras de pintura y escultura provenientes de la Amazonía se presentaron en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quinto aniversario de Nosotras con Ustedes en la Cultura Rock se presentó en el Parque de las Diversidades, esto al sur de Quito. Cine sobre derechos humanos proyectará la Casa de la Cultura en su Cinemateca. Danza y música de Indonesia en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Karaoke, coreografías, cosplay y gastronomía en Anime Insight, en Christmas, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Feria Gastronómica de la Quiteñidad, esa es la propuesta del día de hoy. Estaremos recorriendo sobre los sabores de la ciudad. 484 años cumple Quito, la capital de los ecuatorianos. The Magic Bag se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siete de la mañana con 9 minutos y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con la presencia de Fernanda Vázquez, comunicadora institucional de la Alianza de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación. Estará aquí para conocer o darnos a conocer toda esa experiencia encontrada en la cuarta edición del Premio EI 2018. El cuarentazo After Office es una propuesta que lleva adelante el Club del Encuentro Cultura y Bienestar Integral Raza Llana. Hoy hablaremos junto a Ingrid Strange sobre esta propuesta que se desarrolla por estos días en homenaje a la Carita de Dios, a Quito por su fiesta, por su aniversario como Fundación Española. El Ministerio de Educación y el Conservatorio Nacional de Música del Ecuador convocan al primer concurso bienal de la guitarra clásica, Conservatorio Nacional de Música 2019. Hoy estaremos en compañía de su organizador. Esta es nuestra propuesta en este día que estamos ya antesala a las fiestas de Quito. Muchas actividades para compartir, así que usted no se puede despegar de 100.9 FM y 940 AM. Contamos con una página web, por supuesto. No sé si nos recuerdas, Laura. www.casadelacultura.gov.es. Ahí usted nos puede escuchar también y compartir con nosotros, además de revisar toda la agenda de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que usted puede disponer de los programas, si es que no nos pudo escuchar a esta hora, usted puede descargarlos en programación, busca Zona Cultura y ahí puede compartir también esta información que la generamos en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una radio a la carta, así es, la puede escuchar en cualquier momento, en horario diferido, luego posteriormente de lo que corresponde al horario en vivo. También estamos en las redes sociales, no se olvide, el nombre clave es Radio CCE, Facebook, Twitter, Instagram, todas las publicaciones aparecen en esas redes sociales. A partir de las 7:30 de la mañana, el contacto es con usted a través de la línea 2220-966 para cualquier actividad artística y cultural que usted quiera invitar a la ciudadanía. Avanzamos en el noticiario de Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:12 y hoy les contamos que la Unión Internacional de las Ciencias del Suelo declaró el 5 de diciembre Día Mundial del Suelo, con el fin de resaltar su importancia como un componente crítico del sistema cultural y su contribución vital al bienestar de la humanidad. Además, se conmemora el Día Internacional de los Voluntarios, ocasión única para que los voluntarios, las comunidades y las organizaciones hagan visible su contribución al desarrollo tanto en el ámbito local, nacional y también internacional. La campaña Sea la Solución a la Contaminación del Suelo para este año 2018 tiene como fin concienciar a las personas para acabar con la polución del suelo, bajo la etiqueta Stop Soil Pollution. Les comentamos que un tercio de nuestros suelos en el mundo ya están degradados y corremos el riesgo de perder más, aunque muchas veces sea un problema que puede pasar desapercibido, afecta a todo el mundo y en todas partes. Los suelos tienen un gran potencial para filtrar y amortiguar los contaminantes, degradando y atenuando los efectos negativos de los contaminantes, pero esta capacidad es finita. La mayoría de los contaminantes proceden de actividades humanas, como las prácticas agrícolas no sostenibles, las actividades industriales y la minería, y otras tantas prácticas no respetuosas con el medio ambiente. Hoy celebramos el Día Mundial del Suelo. Se festeja cada 5 de diciembre en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en Roma, y en las oficinas nacionales y regionales de todo el mundo. Es hora de convertirnos nosotros en la solución a la contaminación del suelo. Asimismo, el 5 de diciembre se celebra el Día Mundial del Voluntariado para el Desarrollo Económico y Social. Cada día, miles de personas se ofrecen como voluntarios, sobre el terreno o en línea, para contribuir a la paz y el desarrollo sostenible. Permite a las personas y comunidades participar en su propio crecimiento. Gracias al voluntariado, los ciudadanos construyen su propia resiliencia, amplían su conocimiento básico y adquieren un sentido de la responsabilidad, además de la cohesión social y la confianza al promover acciones individuales y colectivas. Se dice que el voluntariado tiene un importante efecto dominó, ya que inspira a otras personas e impulsa la transformación de los objetivos del desarrollo sostenible. El voluntariado juega un papel importante en las comunidades, para así crecer como sociedad. En el país. 7:15, la hora exacta en el territorio continental ecuatoriano. El sexto personaje emblemático cuya imagen estará en despachos ministeriales y otras dependencias públicas del Ecuador es Dolores Cacuango. de su historia le contamos a continuación. Nosotros necesitamos tierra, nosotros necesitamos casita, nosotros necesitamos que vestir, nosotros necesitamos que comer, que alimentar. No alcanza una libra de azúcar semejante valor, ahora semejante papas valor, semejante todo valor. ¿Cómo olvidar la voz de la historia de esa lucha, de la líder campesina que fue la fundadora de la Federación Ecuatoriana de Indios y pese a su analfabetismo fundó la primera escuela campesina bilingüe en la zona de Cayambe? Dolores, mamá Dulú, como era conocida en la comunidad, fue también un ejemplo de persistencia y convicción para abanderar la lucha de su pueblo por jornales justos y para sacar el periódico Ñukanchi Alpa. Yo he luchado, compañeros, ¿a qué? Tanto baleza, tanto sangrentado, no salía a favor, ni policía, ni comisario, ni el capitán de Quito, ninguno salía a favor. Peor yendo a Tarquija en Quito, peor allá huachimandando. Gabriel Cisneros Saavedrabo, viceministro de Cultura, destacó de su recuerdo cómo esta mujer fue criada entre revoluciones, como la Revolución Alfarista, la Juliana y la Gloriosa. Destacó también el rol de otras mujeres que colaboraron de cerca con Dolores Cacuango, como Nela Martínez y Tránsito Amaguaña. Ella aportó a la cultura desde la construcción del pensamiento. Este cambio que ella fraguó nos hace soñar con un futuro mejor. Señaló Cisneros, que inició su intervención con la lectura de un extracto del poema chimboracense Alfonso Chávez. Dolores, compañera, tu voz de comunera, y es machete que brilla acá, en la cordillera. De su parte, Marcelo Jaramillo destacó el rol de Dolores Cacuango en la consolidación de la educación bilingüe en el Ecuador. Invitó a conocer de cerca a este personaje que no ha perdido vigencia. Ojalá que viniera supa más que batarrón aquí. ¿Qué me importa que no tengo pena? Yo no tengo ni nada de pena. Yo no tengo más que ponga fusil en mi pecho. Yo tengo mis hijos así como que no tengo. Siete de la mañana con 18 minutos. Comentamos que el reggae es un ritmo creado en la década de los 60 en Jamaica. Nace derivado del ska y también del rock. El 29 de noviembre pasado fue nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. ¿Recuerda tal vez esta canción? ¿Identifica el género musical del que estamos hablando? ¿Todavía no? Le dejo una pista. Si usted dijo reggae, está en lo cierto. Déjeme contarle que el reggae jamaiquino alcanzó la fama internacional gracias al ícono Bob Marley. Para los amantes de este gran género musical, les tengo una gran noticia. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, a través del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, ha decidido declarar al reggae como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La decisión de incluir al reggae fue tomada este jueves 29 de noviembre del 2018, en una reunión realizada en Port Louis, la capital de Mauricio, un pequeño país localizado al sur de la India. La UNESCO destacó la aportación de este género musical al pensamiento internacional sobre cuestiones como la injusticia, la resistencia, el amor y la condición humana. Pone de relieve sobre todo la fuerza intelectual, la sociopolítica, la espiritualidad y la sensualidad de este elemento del patrimonio cultural. Se recuerda también que aunque en el principio fue una expresión musical de comunidades marginadas, con el tiempo fue abrazado por los amplios sectores de la sociedad, sin distinción de sexo, etnia o religión. El reggae es un género musical que se desarrolla por primera vez en Jamaica, en eso de los años 1960, aunque en ocasiones el término se utiliza de modo amplio para referirse a estilos de música jamaiquina. Por reggae se entiende en sentido estricto un género musical específico, que se originó como desarrollo de otros anteriores como el ska o el rocksteady. El reggae suele utilizar una acentuación en segundo y cuarto pulso de cada compás, y utiliza una guitarra para poner bien énfasis en el tercer pulso, o para mantener el acorde desde el segundo hasta el cuarto. Es generalmente el tercer beat, tanto por la velocidad como por la utilización de complejas líneas, lo que diferencia al reggae del rocksteady. The Wailers, una banda formada por Bob Marley, Peter Josh, Bonnie Wailer en 1963, son quizás el grupo más reconocido que hizo transición a través de las tres etapas de la primera música popular jamaiquina, como el ska, rocksteady y por último el reggae. Otros pioneros del reggae incluyen a Prince Buster, Desmond Dekker y Jackie Milton. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 21 minutos, 7 y 21. En el 2019, Quito será la sede del Seminario Internacional sobre Mecanismos y Herramientas de Cooperación sobre los Servicios de Emergencia de la Región, en donde se realizará un protocolo continental de seguridad en base al modelo ECU-911. Durante la sesión del Consejo Permanente de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, se designó a Ecuador como sede para el desarrollo del Seminario Internacional sobre Mecanismos y Herramientas de Cooperación sobre los Servicios de Emergencias de la Región, mismo que se llevará a cabo los días 10 y 11 de abril de 2019 en la ciudad de Quito. Para este evento, el Sistema Integrado de Seguridad ECU-911 trabajará de manera coordinada con la OEA en la organización y la Secretaría General de este organismo internacional prestará el apoyo técnico, logístico y administrativo necesario para preparar dicha reunión. El pasado 10 de octubre, una delegación presidida por la directora del Departamento de Seguridad Pública de la OEA, Paulina Duarte, visitó a ECU-911 y en esta actividad se manifestó la necesidad y la importancia de la construcción de un protocolo hemisférico que favorezca la implementación del 911 a escala continental, que permita que otros países tomen como ejemplo a Ecuador para replicar sus buenas prácticas en gestión de emergencias. El ECU-911, por pedido de la OEA, será tomado como referente en el diseño de ese instrumento de atención de emergencias. Se pretende con estas acciones establecer mecanismos orientados a la optimización de los recursos y logística con los que cuentan los servicios de emergencia de los países miembros, con la finalidad de optimizar la atención a la ciudadanía. De esta forma, se reiteró el compromiso asumido en la sexta reunión de ministros en materia de seguridad pública de las Américas de promover el establecimiento del número único de emergencia 911 en cada país del hemisferio, con procedimientos estandarizados para la atención y la coordinación de emergencias en la región. Fuente ECU-911. Vamos con más información. Tenemos ya en este momento las 7 de la mañana y 24 minutos. Novedades del tránsito. Les compartimos en este momento. Les informamos que existen cierres viales en los alrededores del estadio de Laucas. Esto debido al evento de bandas de guerra y bastoneras. Como podemos imaginar, podemos observar en las imágenes, están cerradas. El personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito también ya se encuentra en el sector. Y les recordamos, se encuentra entonces cerrado alrededor del estadio de Laucas por este evento que seguramente tiene relación con las fiestas de Quito. Ahora les contamos sobre el premio París. La artista de Cuenca Bueno, nos comenta que vamos a cambiar de tema. La Cancillería conmemora el Día Internacional del Migrante, proclamado el 18 de diciembre con más de 50 eventos de cine, gastronomía, música, de carácter social y cultural, y también la carrera 5K. La programación está prevista durante el mes de diciembre, conjuntamente con la Organización Internacional de las Migraciones y el Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana. Se realizará el Festival de Cine a nivel nacional, así como de los consulados y embajadas del Ecuador en el mundo. La programación incluye un largometraje con temática relacionada a la migración que serán exhibidas en Quito con 5 funciones, una en Ibarra y una en Machala, además una en El Tena y en Azogues. Entre las producciones figuran La Cocina de las Patronas, de Al, Alba y Every Row. Para el 15 de diciembre está previsto el concierto Sin Fronteras en el Puente Internacional de Rumichaca, a cargo de la Orquesta Joven del Ecuador. Es parte del programa Música como Refugio, que busca destacar el aporte intelectual de los migrantes venezolanos y emprender las campañas Instrumentos para la Esperanza y Abriga a tu Hermano. El 16 de diciembre, a partir de las 8:30 de la mañana, se cumplirá la carrera 5K en el Parque Bicentenario de la capital, que congregará a migrantes, retornados, extranjeros residentes en Quito, funcionarios de Cancillería y de las diferentes instituciones del Estado, así como representantes de las misiones diplomáticas acreditadas en el Ecuador. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana extiende la invitación especial a toda la ciudadanía para que se una a esta fecha solidaria e inclusiva dedicada a todos los migrantes. Ecuador desde hace 20 años es un país receptor de migrantes acorde a los mandatos de la Constitución y la Ley de Movilidad Humana que garantizan el derecho a la movilidad y a la protección de los derechos humanos. Ha acogido a refugiados colombianos, ciudadanos cubanos y haitianos y actualmente a los flujos de migración venezolanos. Mientras que los migrantes ecuatorianos en el exterior suman alrededor de 1.700.000, representando una de las comunidades más grandes, especialmente en Estados Unidos y España. La Cancillería ha promovido avances en materia migratoria con un enfoque de derechos humanos, con la normativa en movilidad humana, cuenta con el Plan Nacional de Movilidad Humana que se basa en 4 políticas destinadas a promover la libre movilidad en la esfera internacional, generar condiciones para promover una migración ordenada y segura, fortalecer la protección de los derechos de esta población y defender su diversidad, integración y convivencia. Asimismo, estableció el protocolo de atención para niñas, niños y adolescentes y sus familias en contextos de movilidad humana, entre otros. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Siete de la mañana, 28 minutos, y contamos que la artista cuencana Julia Vidal fue premiada con una estadía en la Escuela de Artes de París durante 3 meses. Esto debido a su obra expuesta en la Bienal de Cuenca. Hablará sobre cicatrices físicas y emocionales de las personas. ¿Cómo se nombra lo que quizás no existe? ¿Cómo se manifiestan materialmente aquellas sensaciones únicas que experimentamos y que no se repiten en ningún otro cuerpo? ¿Cómo se habita el vacío, la ausencia? ¿De qué color es la memoria? ¿Cuál es la forma de las huellas que dejamos al andar? ¿Cuál es la forma de las huellas que dejamos en el tiempo y que a veces se borra con absoluta inclemencia? La obra con la que la artista cuencana Juliana Vidal ganó el premio de la 14ª edición de la Bienal de Cuenca remite estas interrogantes, geografías de la mortalidad. La artista cuencana recibió el premio París en la 14ª edición de la Bienal de Cuenca por la obra Geografías de la Mortalidad, la cual reproduce cicatrices. El premio París consiste en una residencia artística en la Cité International des Arts de la capital francesa durante 3 meses para una artista ecuatoriano menor de 40 años. En esta ocasión, el reconocimiento recayó sobre la participante más joven de la Bienal de Cuenca, que estará abierta hasta el próximo 3 de febrero del 2019 y que ocupa 25 espacios fijos. Geografías de la mortalidad se expone en el Museo de las Conceptas junto a las obras del rey Agdogan de Alemania, Jaime Carranza de Cuba, Holanda, Patricia Dauder de España, José Gabriel Fernández de Venezuela, Estados Unidos, Jenny Jaramillo de Ecuador, Cecilia López de Argentina, Ana Macei de Brasil y Santiago Reyes de Ecuador. En una pequeña sala absolutamente blanca y pulcra, como si fuera un espacio suspendido en el tiempo, la artista cuencana ha escrito sobre paredes de gypsum sus vestigios de las cicatrices de 123 personas hechas en molde de yeso. A estas frágiles marcas les acompañan los relatos apenas perceptibles de cada una de las cicatrices, unas que tienen un origen tierno, divertido, erótico o violento. Cada relato revela la edad de la persona, su testimonio y el año que se formó para la cicatriz. Así, en el cuarto donde se expone la obra, se convierte en un contenedor de la memoria y en una extensión de las huellas que dejan los cuerpos ajenos, unos que siempre se revelan vulnerables y esquivos. Sobre aquellas nítidas paredes, sin embargo, es difícil apreciar a simple vista que los relieves que sobresalen de la superficie son cicatrices. Más bien parece como si la humedad hubiera llegado a ese cuarto generando un mapa de anomalías, y es de ahí donde se avizora el gesto poético del artista. Vidal, desde la sutileza, logra develar cómo las afecciones en el cuerpo son únicas e irrepetibles. El jurado que premió a la obra de Vidal estuvo integrado por Ima Prieto de España, Eva González de España y Ramón Castillo de Chile, quienes anunciaron a los ganadores del evento el pasado 23 de noviembre en el Teatro Pumapungo, que es una de las tres sedes más grandes del encuentro de arte contemporáneo, junto con el Museo de las Conceptas y el Arte Moderno. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano. Viva Quito, les decimos a ustedes que nos separamos por un instante y ya regresamos, escuchamos los mensajes de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y volvemos. Recuerden que a partir de este instante hasta las 8 de la mañana ustedes pueden compartir la información cultural que se genere en sus espacios. Haga uso de estos espacios, una propuesta de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. Trilogía bandolera del escritor ecuatoriano Eliezer Cárdenas. Polvo y ceniza, El árbol de los quemados y El héroe del brazo inerte. Tres novelas que recogen el bandolerismo y la violencia en la frontera sur durante las primeras décadas del siglo pasado. La obra será presentada por Camilo Restrepo Guzmán, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el viernes 14 de diciembre a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Trilogía bandolera. Espera por usted. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Elegir todo no siempre es posible, pero sí la música. Balawan, conocido como Dedos Mágicos y Batuan Ethnic, estarán en las noches de Indonesia para explorar con música y danza el mundo de la fusión jazz. Con instrumentos tradicionales que le brindan sonoridades distintas, rápidas, dinámicas y divertidas. El miércoles 12 de diciembre a las 7:30 de la noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ya está. está disponible la aplicación de Radio CC para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CC 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. ...100.9 Cultura FM y Radio Casa de la Cultura 940 AM están de fiesta. Escuche este jueves 6 de diciembre a las 10:30 de la mañana, La Casa y sus Chullas. Suba el volumen y cante con nosotros. Imágenes, sonidos, sabores e historias de la ciudad en La Casa y sus Chullas. Concursos, premios y artistas. Todo, La Casa y sus Chullas. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Gracias a todos ustedes por seguir conectados a los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM. Lo mejor del arte y las caretas tradicionales de nuestra capital fueron presentados anoche en la Sala Joaquín Pinto de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En cuanto a historia, el maestro Ángel Vaca, expositor de esta obra, comentó que es uno de los pocos artesanos que confeccionan caretas desde los años 40 y siempre en conjunto con su familia. ¡Mira cómo va! La exposición Caretas y Mascarones Tradicionales de Quito reúne los trabajos artesanales realizados por Ángel Vaca y su nieto Diego Vaca. Esta muestra se aperturó este martes 4 de diciembre en plenas festividades de la capital y cerrará el próximo domingo 6 de enero del próximo año, precisamente en el Día de Reyes y una semana antes de los Inocentes. El hall de la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura acoge esta muestra. La familia Vaca es parte de una tradición dedicada a confeccionar caretas quiteñas, las cuales se diferencian por sus cuidadosos terminados y conceptos. La careta tradicional quiteña está hecha de papel periódico o papel comercio, cartón, engrudo y pintura. Se la decora con minuciosidad para que obtenga características personalizadas a partir de los modelos que se usan, tales como osos, lobos, monstruos, payasos, diablos, brujas, políticos, capariches y huacos. Ángel Vaca es uno de los pocos artesanos que confeccionaban caretas y desde los años 40 del siglo pasado, él y su familia se dedicaron a esta labor en todo el país. Vaca fue un artesano que se popularizó entre los años 50 y 60. Las caretas de varios de los políticos como Fidel Castro, Velasco Ibarra, entre otros, le llevaron a que grandes empresas los contraten para realizar las tradicionales caretas de las autoridades en los años viejos. Desde la Sala Joaquín Pinto de los Museos de la Casa de la Cultura, acompañamos este evento. Como delegada de la directora de Museos de la Casa de la Cultura, estuvo Sofía Martínez. Ella resalta en sus palabras el valor histórico y simbólico que tiene la careta. La máscara, al igual que el disfraz, es un elemento central de las fiestas populares ecuatorianas. Imprescindible para ejecutar determinadas danzas, representando a un ser mitológico, un animal sagrado, a los antepasados, al diablo, o simplemente al payaso mestizo o indígena, presente en todas las fiestas del país. La máscara desarrolla otro enfoque relacionado a lo que es esta cultura emblemática. Las máscaras otorgan una identidad sobrenatural a su portador, ya sea con fines fúnebres, cubriendo el rostro de los muertos para prepararlos en su viaje al más allá. Para protegerse contra los malos espíritus, adoptar el espíritu de dioses y antepasados o adquirir los atributos de ciertos animales. Las caretas, por su parte, permiten ocultar la propia personalidad y asumir otra en el mismo plano humano. El maestro Diego Baca puntualiza cuál es el mensaje que lleva esta exposición y el enfoque que tiene planteado en su muestra. Es una exposición muy interesante, es una exposición que muestra la identidad del Ecuador que se ha ido perdiendo poco a poco. Como ustedes pueden ver, son trabajos típicos del Ecuador, como las caretas que estamos viendo, de fiestas populares que son muy interesantes y se están perdiendo. Entonces lo que yo he tratado es de rescatar y de incentivar que siga la cultura. Las técnicas y el estilo de trabajo que forman parte de este maestro tiene cada una sus particularidades. Son papel comercio, engrudo y pintura de esmalte. Es muy sencillito, lo que le da la caracterización a la careta son los rasgos físicos que se le da, la interpretación que se le da a la máscara. Es una tradición ya de 70 años, que viene desde el año 1940, de la época de Velasco Ibarra, hasta la actualidad. Les dejamos con la cordial invitación. Visite los museos de la Casa de la Cultura y maravíllese con lo mejor de las máscaras y caretas desarrolladas por el maestro Diego Baca. Les invito a mi exposición, es una exposición muy interesante, van a ver cosas que no han visto. Hace 5 años ya que falleció mi abuelo y he vuelto a recuperar y a revivir la historia de la familia Baca. Estamos ubicados en el hall de Joaquín Pinto, debe ser Joaquín Pinto, que va a estar abierto hasta el 6 de enero, que es Día de Reyes, y también desde el 28 de diciembre, que empieza Inocentes, hasta el 6 de enero. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y bien amigos, aún no salimos de las fiestas de Quito, pero ya nos contagiamos de esa alegría de fin de año junto a las máscaras y caretas que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vaya y des una vuelta, sin duda se llevará una gran sorpresa. Laura, ¿tú qué tal? ¿Tienes la costumbre de utilizar máscaras, caretas en fin de año? Bueno, yo para mi rostro creo que es suficiente el que tengo. Pero fundamentalmente pero ríanse. Nos van a arrancar una risa en la mañana. Así es, hay que ponerle ritmo como se debe a estas fiestas de Quito. Bueno, últimamente la mayor parte de los jóvenes se puede ver que utilizan máscaras y mascarones, pero realmente no son de este tipo artesanal. Son más industriales. Exacto, ¿no? Son caucho, cosas plásticas. Que llevan estas cabelleras y que hacen alusión a grandes personajes. Pero yo sí quiero invitarles en este momento, les veo la cara a ustedes y me da una risa porque les digo que ya estamos contagiados del fin de año, la alegría, sí, eso es lo mejor. Lo que sí quería decirles a ustedes, amigos, amigas, oyentes, es que se den cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como ya les indicó Darío, es hasta el 6 de enero donde ustedes pueden ver a este tipo de máscaras artesanales y lo fundamental que nos comentaba Diego aquí en los estudios de la radio es que se utiliza la técnica del engrudo, del papel, la propia que se utilizaba anteriormente. Porque, como nació en 1940, así es, bastante. Yo recuerdo que habían chicos que se dedicaban a hacer propiamente las máscaras con tiempo para poderlas vender y anteriormente ni siquiera les interesaba la venta, el comercio, sino otorgarla a su grupo de amigos para salir en la noche de las viudas. Así que invitados, no se olviden, hasta el 6 de enero estará presente esta exposición y el acceso es libre, así que ahí tienen. 7:44 y seguimos en este segmento informativo. Comentamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Indonesia invitan al público capitalino al show de música y danza Noche de Indonesia con Balawan y el grupo Butuan Ethnic Fusion, que tendrá lugar el miércoles 12 de diciembre a las 19:30 en el Teatro Prometeo. La Embajada de la República de Indonesia se complace invitar el día 12 de diciembre de 2018 a un show de música, danza y cultura interpretado por un formado guitarrista de este país asiático. El artista se presentará acompañado por el grupo étnico Patuán. Con esta invitación realizada por Andrés Cárdenas de Protocolo y Asuntos Internos de la Embajada de Indonesia, les contamos a ustedes que en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrollará el show que será interpretado por el afamado guitarrista Balaguan, conocido como Dedos Mágicos, por la rapidez con la que interpreta su instrumento, una guitarra táctil de doble cuello. El músico estará acompañado por el grupo Batuan Etni Fusión, quienes tocarán instrumentos tradicionales balineses compuestos por Jamelans, que les permitirá explorar el mundo de la fusión jazz de una forma colorida. Su música es rápida, técnicamente desafiante, dinámica y divertida de presenciar. Aquí el objetivo con Andrés Cárdenas. Básicamente es para promover la cultura de Indonesia en el Ecuador y estrechar los lazos entre los dos países. A través de la música, Indonesia mostrará su cultura. Como ecuatorianos debemos conocer mucho lo que es la cultura de ellos, porque es muy, muy similar a la nuestra. Y siendo países tan distantes, tenemos esta cultura muy similar. Y también sería bueno para nosotros darnos cuenta de lo colorido que es ese país también y intercambiar lazos culturales entre los dos países. No se pueden perder este espectáculo con Balaguan, conocido como el primer guitarrista de Asia, que desarrolló la técnica táctil con 8 dedos, el estilo de toque en una guitarra con doble cuello. El artista formó varias agrupaciones al combinar la música tradicional de gamelán balinés con el estilo jazz fusión. Balaguan es conocido como el primer guitarrista de Asia que desarrolló la técnica táctil con 8 dedos, el estilo de toque que es una guitarra con doble cuello. Es fundador del Bali Guitar y el fundador de Yasayan, que forman parte de la Escuela de Música y Grabación con Stash Hall. De la mañana y 47 minutos. Continuamos con más información de la casa y sus noticias artísticas y culturales. La Cinemateca Nacional Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura, las embajadas de Bélgica, Suiza, la Organización Internacional para las Migraciones, así como la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador, con motivo de celebrarse los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, presentan la muestra de cine Derechos Humanos, Fronteras y Luchas, desde el martes 11 hasta el domingo 16 de diciembre en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se adoptó el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París. Constituye un texto fundamental que articula los derechos y libertades de todo ser humano. Derechos humanos, fronteras y luchas. Así es como se denomina a la muestra que la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha previsto para conmemorar los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los cinéfilos tendrán la oportunidad de asistir a la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco desde el martes 11 al domingo 16 de diciembre. La inauguración se realizará a las 7:30 de la noche, el día 11 de diciembre, con la película Alma Mater, del cineasta belga Philippe Van Leeuw, reconocido director fotográfico. Película sobre lo que la guerra provoca en la gente ordinaria, un drama cotidiano en Siria, que ha sido premiada esta obra en el Festival de Berlín con el premio que le otorgó el público Sección Panorama, y en el Festival de Hopenhague, que el público también le otorgó el premio de Festival de Sevilla. Diego Coral, director de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, mencionó que han venido trabajando con diferentes movimientos que luchan por los derechos humanos. Y esta vez a un nivel ya un poco más internacional, también estamos trabajando juntos para para celebrar pues este hecho importante en la historia de la humanidad, y presentamos una muestra muy variada de cine europeo sobre todo, pero también cine ecuatoriano. Tenemos el estreno de, por ejemplo, una película ecuatoriana que se llama Segundo Round, que es una película que se estrenó hace poquito sobre un boxeador en la Trinitaria, ¿no? En Guayaquil, y sobre la lucha que él tiene para seguir adelante. Tenemos la última película del gran Pocho Álvarez, que siempre ha sido un referente en la cinematografía ecuatoriana, con una mirada política, con una mirada sobre todo muy anclada en la lucha por los derechos humanos. Bueno, y así algunas películas de Bélgica, de Suiza, de México, de Chile. Además dijo que en el marco de la muestra se presentará la exposición que está recorriendo el mundo. De una figura de cómic belga que se llama Spirou, que fue declarado este cómic el embajador de los derechos humanos por la ONU este año. También hay una muestra, digamos, pictórica en el lobby de la sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura. En líneas generales, las producciones que se exhibirán brindarán una mirada cinematográfica a diversas problemáticas humanas y sociales. Levantan una defensa a los derechos universales y la cultura de paz. Se contará con 4 cortometrajes y varios largometrajes de Bélgica, Suiza, India, España, México, Argentina, Chile y Ecuador. Los horarios a proyectar las cintas son 3 de la tarde, 5 de la tarde y 7 y media de la noche. No se pierda la proyección de esta muestra de cine, derechos humanos, fronteras y luchas. Les dejamos con la invitación de Diego Coral, director de la Cinemateca. Te invito a que compartan con nosotros esta muestra que arranca el martes 11. Y nos vamos hasta el domingo 16 con una selección muy buena de películas estéticamente impecables, pero que además tienen una mirada muy muy potente sobre la lucha que debemos sostener para seguir instalando los derechos humanos en algunas partes del mundo, ¿no? Que vive todavía sin poder asentar la convivencia de una manera pacífica. Y también acercarse al lobby de la sala de cine para ver esta muestra de este cómic, ¿no? Que está dando la vuelta al mundo. Así es, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un espacio donde se unen las artes, la cultura y por supuesto también los derechos humanos. Continuamos con más información, Andrés. 7:52 y continuamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la organización Ureche Ecuador invitan a la ciudadanía al evento Anime Ice in Christmas, donde disfrutarán de karaoke, coreografías, cosplay y gastronomía. El sábado 8 de diciembre de 10:30 a 19:00. En la sala de Metro Aguilera, Malta. La entrada tiene un costo de $5 y podrán adquirir el día del evento. Anime Sai in Christmas es un programa familiar que dará a conocer la cultura japonesa y ecuatoriana, donde grandes y chicos pueden disfrutar de varios concursos y artistas. Esta ocasión estará como invitado especial desde la Ciudad de México, Gabriel Basur. Los detalles los conocemos en la voz de Elizabeth Vicente. Gabriel Basurto va a ser nuestro invitado especial en este evento. El señor es un actor conocido de doblaje. Entonces, él hace el doblaje de japonés a español aquí para escucharlo en América Latina. Es conocido por ser la voz de Sesshomaru de la serie Inuyasha. También él interpreta la voz de Po del osito, de Kung Fu Panda, entre otros. Elizabeth Vicente mencionó que el público podrá participar en varias actividades como... El público puede inscribirse el día del evento en cualquiera de los concursos que tendremos. El día del evento tendremos una mesa, lo que es para toda inscripción de videojuegos. Vamos también a tener también un torneo de lo que es de futbolín. Vamos a tener karaoke, trivias, cosplay. Además, habrá un foro abierto con conversatorios sobre la cultura japonesa y anime. ¿Qué significa? Y todas esas cosas. Aparte de eso, también vamos a llevar a una fundación canina Cristo, también que va a dar información sobre sobre las adopciones y todo. La organización Ureshi Ecuador se creó el 29 de diciembre gracias a la iniciativa de un grupo de jóvenes interesados en promover el rock japonés y todo lo que abarca la cultura japonesa, cultura, moda, anime, manga, cosplay, entre otros. Les dejo con la invitación de Elizabeth Vicente a este evento. Ureshi Ecuador les invita a Anime Ice Christmas, un evento que realizaremos el sábado 8 de diciembre. No se lo pueden perder, tendremos a Gabriel Basurto, voz de Sesshumaru de Inuyasha y Po de Kung Fu Panda. En Quito. Vamos con información, por supuesto, de la ciudad de Quito, que estamos de aniversario y hay mucho por ver, conocer y también saborear. La Feria Gastronómica de la Quiteñidad. La Alcaldía de Quito invitan a las comunidades a la Feria de la Quiteñidad, que se realiza, está realizándose de hecho desde el 30 de noviembre hasta este viernes 7 de diciembre. Esto en la Plaza Cívica Eloy Alfaro. Durante la feria se tendrá presentaciones artísticas de música y danza y usted podrá conocer sobre aquellos sabores que conforman la identidad de los quiteños y que han venido desde distintas latitudes del Ecuador. Y por fiestas de Quito, no podía faltar la Feria Gastronómica de la Quiteñidad. La Alcaldía de Quito, a través de la Administración Zonal Eloy Alfaro, invitan a la comunidad a la Feria de la Quiteñidad, que se realizará del viernes 30 de noviembre al viernes 7 de diciembre en la Plaza Cívica Eloy Alfaro. El municipio promueve esta feria comunitaria con el fin de fortalecer las iniciativas socioorganizativas de la comunidad basadas en la economía social y la cultura gastronómica en nuestro país. La capital de los ecuatorianos conserva una gastronomía muy propia, que incluye una gran variedad de platos, unos tan antiguos como la misma ciudad, otros traídos de otras regiones que conjugan una visión de historias, costumbres y sabores. Lo que venimos nosotros es rescatando nuestros valores culturales, nuestra comida típica. Tenemos muy ricas cosas, bien hechitas, fresquitas. La gente viene y bebe todo y no se anima a qué plato escoger. Cada pueblo tiene alguna especialidad gastronómica que atrae a los turistas y a sus residentes. En Guayabamba hacen el locro, que sirven con aguacate. En Pomaski hacen un delicioso cuy. Y en Nanegalito hacen unas excelentes fritadas para degustar y disfrutar de esta comida. En el centro de la ciudad todavía existen locales que fabrican artesanalmente los dulces de antaño, como colaciones, quesadillas, aplanchados, moncaibas, entre otros. Pero la oferta gastronómica quiteña no puede faltar: los dulces, los postres. Entre los más representativos están los dulces de leche, el tomate de árbol, de babaco, de guayaba o de higos, además de pristiños, buñuelos y el arroz de leche. Quienes visiten esta feria podrán degustar de los platos típicos de nuestra ciudad, además de bisutería, manualidades elaboradas por hábiles artesanos. Durante esta feria tendremos presentaciones artísticas de música y danza a partir del mediodía en la Plaza Cívica Eloy Alfaro. ¡No te lo pierdas! Reportó para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Se nos hace agua la boca ya con todos esos sabores que tiene la ciudad de Quito. Hoy estamos de fiesta, hay mucho por celebrar y la noche de las plazas se toma el centro histórico de Quito. Tenemos que compartir con ustedes alguna de las agendas que están presentes en esta noche de las plazas. Arrancarán desde las 6 de la tarde en diferentes plazas del centro histórico de Quito. Yo les voy a contar lo que sucederá en la plaza de San Francisco. Acá tendremos la participación de Gypsy Kings by Andre Reyes, También estará la papaya dada, ultraligeros y bamboleo desde las 6 de la tarde en la plaza de San Francisco. La entrada es libre. ¿Qué pasa al norte de la ciudad de Quito? En Calderón también tenemos Quitonía. Ahí tendremos a la agrupación Dinastía Fan, Los Ñaños, Conjunto de Cámara Cinemune, Don Medardo y sus Player y la Sonora Dinamita. Sin duda ahí tenemos una agenda bastante tropical y conjuntamente con el Conjunto de Cámara Cinemune, bastante variado. En el sur hay actividades también para compartir. El tribunazo se desarrolla de igual forma a partir de las 6 de la tarde y esto es en la Tribuna del Sur. Se presenta Mapalé, Marqués, el Combo de las Estrellas desde Colombia, Juanita Burbano y su orquesta, Grupo Calé y Bamboleo. ¿Tenemos más, Andrés? Sí, así es. También, como tradicionalmente, tenemos la carrera de coches de madera en el sur, en la Marta Bucara, a las 19 horas. También nos tenemos Serenata Quiteña en la Plaza Grande, en el mismo horario, a las 19 horas. Tendremos la participación de Sangra Argudo, Alexandra Campanilla, Marco Villota, Gustavo Velázquez, Viviana González. También está la fiesta flamenca en la Plaza de San Francisco, está la fiesta de pueblo, el desfile del Centro Histórico que arranca a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche en la Plaza de Santo Domingo, el proyecto Coraza estará Curare, la Sonora Dinamita, ahí la fiesta electrónica Mars Attack a las 6 de la tarde en el Cumandá Parque Urbano. Y bueno, hay muchísimas actividades y no dejen de ir también a la inauguración de la Plaza Benítez y Valencia, en la que estará Carlos Grijalva, María Tejada, Los Corazas, el Super Trío y también los hermanos Núñez. Ahí les estaremos esperando en cada una de estas festividades una propuesta para festejar los 484 años de Fundación Española de San Francisco de Quito. Y continuamos con más información. Sí, nos estamos olvidando de la fiesta electrónica y es que eso está bastante variado, ¿no? Hay para distintas agrupaciones, distintos gustos musicales. La fiesta electrónica, tú ya lo mencionabas por ahí, será Mars Attack. Esto, de igual forma, es desde las 6 de la tarde y esto será en el Parque Urbano Cumandá. Tendremos la presencia desde Francia, Arnaud Robotini, desde Colombia, Ghetto Cumbe y desde Ecuador, Lascivio Bohemia. La música electrónica presente entonces en las fiestas de Quito. Lo que sí les pedimos mucho es que cada uno de los ciudadanos cumplan su rol como buenos quiteños, a sabernos cuidar, a tener mucha precaución, no excedernos con el tema de las bebidas y si usted va con niños tenga mucho cuidado con los más pequeños. Enséñeles a conocer un número de teléfono, tener puntos de referencia de encuentro, si es que exista este tema de los extravíos con los más pequeños del hogar. Y no hay que olvidarse que también mañana les invitamos a que sean parte del programa de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que arranca a partir de las 10 de la mañana, donde tenemos cronistas, música, humoristas, también por ahí picaditas que se hacen presentes aquí en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura. Así que si quiere venir a disfrutar con nosotros, hágalo. Avenida 6 de Diciembre y Patria, dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, se trata de la casa y sus chullas. Vamos a tirar la casa por la ventana junto a esta festividad, algunos cómicos, sorpresas y premios también. ¿Usted quiere participar? No se olvide, estaremos transmitiendo en vivo en las señales de 100.9 FM y 940 AM. De igual forma, a través de las redes sociales, transmisión en vivo por Facebook para que usted participe. Hay algunos premios que se estarán sorteando el día de mañana, desde las 10:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde. Mucho por compartir por estas fiestas. ¿Seguimos con más información o nos vamos, nos separamos porque estábamos esperando a ver si es que dejamos con una nota informativa donde dice que la capital de los ecuatorianos cumple 484 años de fundación. La Carita de Dios es una de las dos ciudades a nivel mundial declaradas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta ciudad es un orgullo de los ecuatorianos. Mi Quito es un Edén de maravillas, poblado de mil versos y canciones. Mi Quito es un jardín de inspiraciones, poemas y sentidas melodías. La capital más antigua de América del Sur se encuentra de fiesta. Los orígenes de la ciudad se pierden en las brumas del tiempo. No se sabe con certeza la fecha de su creación. Es por ello que se toma a la conquista española de la ciudad en 1534 como su fecha de nacimiento. Ya en el siglo XIX se fundó la República del Ecuador, tras separarse de la Gran Colombia y estableciendo a Quito como su capital. Esta ciudad representante del estirpe ecuatoriano fue la primera en levantarse ante el yugo español en toda Latinoamérica, ganándose así el título de Luz de América. La ciudad se encuentra ubicada en la mitad del mundo, en la latitud cero. En el monumento ubicado a 13 kilómetros, los visitantes pueden fotografiarse sobre la línea equinoccial. De esa manera, su cuerpo se divide entre los dos hemisferios. Pareces una reina de leyenda, luciendo la corona de su historia, que brilla con la aurora de su gloria como brilla la luna en la Alameda. El centro histórico de Quito es el más grande y mejor conservado de todos los centros históricos de América. Ese fue quizás el principal motivo por el que la ciudad fue nombrada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este insigne galardón lo compartió con Cracovia. La UNESCO valoró su belleza física, sus tradiciones, sus rincones de misticismo y sus leyendas vigentes. Quito y Sevilla son las únicas ciudades del mundo en la que permanece la tradición de arrastre de caudas. Se trata de una ceremonia fúnebre cuyo origen se remonta a más de 500 años. El ritual tiene inicio el miércoles santo, cuando el arzobispo de Quito y sus canónigos realizan la procesión vestidos de las caudas, pesadas capas negras de casi 2 metros de largo, que simbolizan el pecado del mundo. El español Francisco de Orellana partió de Quito en busca del tesoro de Atahualpa. El tesoro no lo encontró, ni él ni nadie. Muchas han sido las teorías y leyendas sobre el oro de los incas, pero de algo estamos seguros los quiteños. Esta ciudad en sí es uno de los mayores tesoros del mundo. Mi linda capital bajo tu cielo, surgió mi ser, aquí quedó mi vida. Cuando en tu corazón, tierra querida, llegaron a cumplirse toditos mis anhelos. ¿Conoce las 7 maravillas del mundo antiguo? Apuesto que la mayoría le suenan. ¿Y las 7 maravillas del mundo moderno? Seguro que sí. Pero ¿conoce las 7 maravillas de Quito? Ahí lo he pillado. Pues tome buena nota. La iglesia de la Compañía de Jesús, el convento de San Francisco, la iglesia de la Virgen del Quinche, la estación de ferrocarriles de Chimbacalle, la Plaza Grande o Plaza de la Independencia, la Basílica del Voto Nacional y la Virgen del Panecillo o Virgen de Quito. Es la única virgen del mundo con alas. Su estatua divide al norte y el sur de la ciudad. 484 años cumple esta bella ciudad, orgullo de ecuatorianos y tesoro de la humanidad. Lora la capital en sus fiestas. Y no puedo terminar esta nota sin ¡viva Quito! Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano.